loco, tiene su loca. Demasiado cuarto, no vendo coca. Regálale una jipeta, sorpréndela, pa' que se la traiga al alfa. Si se me sube encima, préndeme la bocina que está muy talado en el barrio en la esquina. Me gusta el piquete que tiene la vecina. Yo me imagino si se me sube encima. No te bajes, súbete. Sácalo de la si vámonos rula y vecina. Que nos vamos para Jamaica a poner a rotar la machina. Que la calle ya está falla, prendino con gasolina. Y dale, préndela, préndela y préndela. No quemame la hoja y dale, pásala. Y dale, préndela, préndela y préndela. Que salme es de agua dulce y no de agua sala. Ay, está prendida en fuego. Llamen a los bomberos. Que una manga no da, no da, no da. Súbete y no te baje. Yo tengo la vaina grande pa' que trabaje. Todos los días ella me busca pa' que la maje. Yo te guarda duro, pero después que encaje. El mejor, hey, haciéndolo dembow, hey. Cuando ella lo mueve, manito, monta un show. ¿Y quién es que te gusta? El alfa, el alfa. ¿Y quién es que te mata? El alfa, el alfa. Yo soy su gato, ella es mi gata. Nadie se coro contigo, tú no gata. Yo soy su gato, ella es mi gata. Préndeme la bocina que está muy talado en el barrio en la esquina. Me gusta el piquete que tiene la vecina. Yo me imagino si se me sube encima. Préndeme la bocina que está muy talado en el barrio en la esquina. Me gusta el piquete que tiene la vecina. Yo me imagino si se me trepa encima. Súbete. Saldaña, yeah, yeah, trépate pa' ver como maraña. Te voy a hacer matrugo con mi pavo hombre araña. Yo bebe black, bebe champaña. Yo me la ligo cuando se baña. No me lo niegues, esto me extraña. Yo si te quito la mala maña. Y yo, baby, tú eres mío, baby, tú eres mío. Me comí la vecina, vecino mala mía, yeah, yeah. Tiri con la casa, tiri con la casa. Yo prendí y no se apagó. Andamos en la calle dando para con el guasón. Cuidado si se te para el corazón. Que yo soy la pastilla pa' tu mujer de la depresión. Yo le di, después llamó. Dijo que le gustó y lo repitió. No sabía que era del vecino cuando me lo dio. Tenía una amiga y pa' completarle ya me gastó. Ahora no deje buscarme después que esa noche yo la maté. No se conformó con lo que yo le hice y tuvimos que darle los tres. ¿Cómo así? Asumo los ríos. Baby, tú eres mío. Me comí la vecina, vecino me lo mío. Yo, yo. Préndeme la bocina que está montalao en el barrio en la esquina. Me gusta el piquete que tiene la vecina. Yo me imagino si se me sube encima. Préndela. Préndeme la bocina que está montalao en el barrio en la esquina. Me gusta el piquete que tiene la vecina. Yo me imagino si se me sube encima. No te bajes. Ya, ya, ya, Larry Over. Oye, este remix que va a sonar por una eternidad. Remix. Lirico en la casa. Rompa ya mi. El Alfa, el Jefe. El Guasán, bebé. Fuck. El Alfa, Farruko. Lirico en la casa, oíste. Otra más. Dale a la record. Gastón. Charo Tower. Carbon Fiber Music. Tower. Charo Towers. Kangal.